Oración, la brújula de la ambición. Fuente inagotable de toda sabiduría y propósito, aquí me presento con mi agenda llena y el corazón expectante. Tú conoces esta vorágine que llamamos vida adulta, las responsabilidades que pesan, las metas audaces y ese deseo sincero de que todo prospere. No quiero solo sobrevivir, quiero florecer, Señor, y llevar frutos que honren el don de mi tiempo. Te pido que calibres mi brújula interna. No me quites la ambición que me impulsa a crear y a servir con excelencia, pero muéstrame cómo anclar cada estrategia, cada reunión y cada emprendimiento en tu paz. Que la prisa del mercado no ahogue el latido suave de tu espíritu en mí. Ayúdame a tratar el éxito como una consecuencia de mi fidelidad, no como un Dios al que debo sacrificar mi descanso o mi alma. Que mi rendimiento sea un reflejo de tu amor, no una prueba de mi valía. Dame la claridad para saber cuándo avanzar con fuerza y la serenidad para detenerme y simplemente ser tuyo. Que mi prosperidad sea un canal de bendición. Amén.